Yendo un poquito de la actualidad, hoy vamos a tener una charla con Jorge Aguad, el dirigente de la Unión Cívica Radical. ¿Es Jorge? Oscar Aguad. Oscar Aguad. No me sonaba Jorge. Ayer, ¿saben qué? Y lo comentamos, estaba esta cumbre en San Fernando Radical, que llegó a algunas conclusiones, y vamos a conversarla con él. Y es curioso, porque... Ahora esto me viene a la cabeza por qué me confundo. Me confundo con alguien que le tiene que resultar familiar a usted, Silvino. De otra época, no de la Argentina, pero del palo suyo. Jorge Aguado. Aguas, claro. Un dirigente agropecuario sí. De la Argentina que, bueno, falleció hace un tiempo. Volviendo al tema, una cuestión importante, ¿eh? Porque a la Unión Cívica Radical es como que le están tironeando todos del saco, porque es un partido clásicamente de centro, entonces todos los partidos que quieren ubicarse como en ese sector político, bueno, obviamente están tironeándole el saco a los radicales, y vamos a ver que ya se sabe lo que decidieron, pero bueno, lo vamos a comentar con Oscar Aguad hoy aquí. Y un breve cierre para, saben que ayer tuvimos invitados, así que hicimos un comentario medio rápido, un breve cierre o complemento del comentario de ayer. Recuerdan ustedes que hacíamos referencia a estas cosas que estaban pasando en la Argentina, con una clara consecuencia en libertades, yo diría, esenciales, y que no parecían tener... demasiado efecto, demasiada consecuencia en el sentido de provocar alguna alarma en la sociedad. Habíamos comentado la creación de esta unidad de... ¿cómo se llamaba? Unidad de seguimiento y trazabilidad de las operaciones de comercio exterior, un organismo con un nombre medio militar, ¿no? Como remite la palabra unidad. Lo que se le había ocurrido, que hoy creo que fue confirmado, a ARBA en la provincia de Buenos Aires, de poner cámaras en las entradas de los restaurantes y de los hoteles para ver la gente que entra, y algún procedimiento de la AFIP que incluyó la voladura de puertas de domicilios particulares en procedimientos, ¿no? Ahora, esto yo lo conectaría. ¿Ustedes se acuerdan que acá comentamos no hace mucho tiempo, cuando salió aquel aviso de CAME, de la Confederación de la... Argentina de la Mediana Empresa. Argentina de la Mediana Empresa, que preside Osvaldo Cornide, que sacó un aviso gráfico de radio y de televisión diciendo que, bueno, todos los disparates, había un locutor que listaba todos los disparates que se podían cometer en función de la ley de abastecimiento, y luego, cuando terminaba la lista, el mismo locutor decía: gracias a CAME, nosotros logramos que más de un millón de pymes estén exentas de todo esto, que todo esto no le va a pasar. O sea, era como una manera de decir: yo admito que se está cometiendo un crimen, pero yo logré que no te maten a vos. Y me dio la sensación en ese momento, incluso me llamó la atención que, terminado la pieza publicitaria, cuando la escucharon, cuando la agencia de publicidad se las hizo escuchar, probablemente en las oficinas de Cornide, nadie haya dicho, al verla terminada y escucharla completa: no podemos decir esto. No podemos decir esto porque quedamos como que nos salvamos nosotros, como que mandamos al muere, como que estamos reconociendo que hay muchos argentinos que van a ir al muere y que nosotros nos estamos salvando. No podemos decir esto. Me llama la atención. Bueno, no importa. Pero esa idea, efectivamente, de no me importa lo que le pasa a los demás con tal de que yo la vaya zafando, me parece que es dramática para la Argentina, y que está detrás de esto que comentábamos ayer y que ahora le damos el redondeo y el cierre final. Porque parece ser que gran parte de la sociedad argentina cree que el asunto de la unidad de trazabilidad, Y bueno, le pasa, viste, a los grandes, a los tipos que importan, exportan, a los que están en el... Sí, pero ¿vos dónde laburás? ¿Dónde laburás vos? ¿En una empresa? ¿Dónde laburás? O sea, eso va bajando, la pirámide va bajando, bajando, bajando y llega al piso, ¿eh? Llega al piso. El asunto de de las cámaras. No, pero eso es para los restaurantes grandes, ¿viste? ¿Y vos de qué tenés? No, yo tengo una pizzería. ¿Y qué, no te la van a poner la cámara? Probablemente no te la pongan ahora, pero dentro de un poco te lo van a poner, ¿eh? O lo que le volaron la puerta. No, a veces le pasa a lo grande. O sea, esta idea de el otro, ¿no es cierto? El que tiene problema es el otro, yo no. Que es muy similar a encuestas, trabajos de campo que se han hecho, por ejemplo, en la educación, en donde todo el mundo se queja de que la educación es mala. No, pero la de mis hijos está bien. La de mis hijos está bárbara. Yo la verdad es que estoy muy conforme con la de mis hijos. Ahora, la educación es un desastre. Entonces, esta idea de el desmembramiento de la sociedad, es decir, que somos como tipos que andamos sueltos, digamos, yo creo que finalmente nos hace un muy profundo daño a todos en conjunto y a cada uno en particular que creemos que nos salvamos también. Porque finalmente termina ocurriendo aquello del cuentito, un día vinieron por tal, como yo no era tal, no dije nada, un día vinieron por cual, como yo no era cual, no dije nada, y finalmente me vinieron a buscar a mí. Así que, nada, bueno, una vuelta de tuerca más a lo que comentábamos ayer. Estamos haciendo, sí Presentamos, si te señor. parece, Silvino.